Tengan cuidado, señores, porque en breve María César inundará nuestro pueblo, regalando su mentira, usando su artimaña para ganarse al lubriqueño. Los devotos de esta secta le dirán sin concesiones que los deben de apoyar, que lucharán por el bien de nuestro pueblo, que no existe una secta y como ellos, que los escuche, que no te fallará. Pero tras esa máscara que ellos lucen, pueden encontrar, señores, la más dura realidad. Que hay una secta socialista que da pena, que con el paso de los años se han olvidado del obrero, que hay otra secta andalucista que aquí estuvo y jugaron con nosotros todo el tiempo que pudieron, y una secta tan unida.